Apliqué contacto cero y se enojó. Me está amenazando y dice que no me vuelve a molestar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Florencia de Fis. Gracias por estar en este canal. Si es la primera vez que nos acompañas, por favor suscríbete aquí abajo. Y vamos a empezar con el tema. Este tema es sobre contacto cero y lo que pasa cuando alguien lo está aplicando muy bien y la señal es que la otra persona se enoja, pero ahí quien lo está aplicando se asusta y lo rompe y echa a perder todo el camino que ya llevaba recorrido. Y les voy a decir más o menos cómo se ve esto. Tú tenías a tu ex acostumbrado a que desde que terminaron o poco tiempo después te empezó a buscar como si siguieran siendo pareja, nada más que ya no lo son. Te dice, bebé, mi amor, mi vida, no sé qué. Tú le contestas. En cuanto te escribe, acto seguido, tú ahí estás. Si te quiere ver, se ven. Si quiere que te acuestes con él, te acuestas con él. Si te quiere dar un beso, se lo das. El caso es que estás a sus órdenes pensando que de esa manera lo vas a recuperar. Y después lees un libro, ves un video, por ahí te enteras del contacto cero y lo empiezas a aplicar. Y como tu ex estaba acostumbrado a que tú hacías lo que él quería, a la hora que quería y como lo quería, pues claro que lo dejas descolocado con el contacto cero. Y entonces te empieza a mandar mensajes como, ¿ya no me vas a contestar? ¿Ahora somos enemigos? Y tú, hasta ese momento, te sientes ama del universo porque ves que te empieza a mandar textos seguidos y que se está poniendo ansioso porque tú no le contestas. Pero minutos u horas más tarde, después de que dejaste en leído esos dos mensajes de ya no me vas a contestar o somos enemigos o algo que se le parezca, te escribe, ok, no te vuelvo a molestar. Y ahí sientes que el mundo se derrumba. Te dejas de sentir ama del universo y entonces entras en pánico y como de, chin, lo tenía, lo perdí, ¿qué voy a hacer? Es que ahora sí ya se enojó y en serio es súper orgulloso y yo creo que no me va a volver a hablar jamás y no puedo dejar que por orgullo esto se termine porque qué tal que él también me aplica contacto cero y nos quedamos los dos esperando y pasan 20 años y nos casamos con personas diferentes y luego nos morimos y nos encontramos en otra vida arrepentidos y una serie de cosas ridículas. Y entonces contestas, caes en ese juego y le contestas. Le contestas enojada algo así como, ¿qué quieres? Y ahí sí ya perdiste cuando contestaste. Porque se da cuenta que lo único que tiene que hacer es amenazarte para que le contestes. Y ahí lo que piensa es, no que no, ahí estás. Y probablemente en ese momento te conteste con una grosería o con algo que te va a doler. Así como, nada más quería ver si sigues ahí o nada más quería tener relaciones contigo o X, o te quería decir que estoy saliendo con alguien. Lo que sea con tal de fastidiar y de herirte. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo heriste a él. El hecho de que alguien se enoje cuando le aplicas contacto cero es la mejor señal que puedes tener. Porque como he repetido en numerosas ocasiones, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y mientras alguien no se muestre indiferente ante tus acciones, todavía hay algo. Pero en el momento que tú le contestas, esta guerra de egos que hay, que es lo que sucede en las rupturas cuando uno está entre que vuelve y no vuelve, la pierdes. No pierdes la guerra, pero pierdes esa batalla. Entonces, no te asustes cuando te amenace con que no te vuelve a molestar. Por favor. Normalmente esto pasa cuando te solía mandar el meme, el chiste, lo que sea, y tú le contestabas. O incluso, hola bebé, o cosas así como para sacarte de onda y darte una dosis de amorcito para que no te termines de ir. Pero en el momento que eso ya no funciona, entra en pánico y se enoja. Esos mensajes con amenazas se dejan en visto sí o sí siempre. No te enganches con eso. Porque es lo que está buscando, engancharte, lo vuelves a dejar en visto. Y le va a picar tanto que no solamente te va a volver a molestar, va a tratar de lastimarte. Y ninguno de esos mensajes se contestan. Porque lo he visto suceder en coaching muchísimas veces. Cuando caes y contestas esos mensajes enojándote tú también o cayendo en la provocación, ¿sabes qué hace la otra persona? Te bloquea. Te bloquea temporalmente para que ya no le puedas contestar y tú te quedas con la rabia. En cambio, al no contestar, no tiene idea qué estás pensando y el poder lo tienes tú. Empiezas a recuperar el poder que habías perdido estando ahí de incondicional, respondiendo a todas sus peticiones, mensajes y demás cosas. Esto lo veo muchísimo en coaching. Y las chicas que me hacen caso, en el 99% de los casos, recuperan a la persona. ¿Por qué? Porque no caen en la provocación. En el momento que no solo te escribe para molestarte, sino ya de alguna manera agrediéndote y tú caes, lo tranquilizas, aunque le contestes con una grosería, porque por lo menos ve que ahí sigues, que te sigues enganchando en el rollo. En cambio, cuando no le... Claro que prefiere que le contestes furiosa a que no le contestes del todo, porque si del todo no contestas, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Ya se te olvidó? ¿Conociste a alguien? Así como a ti te pasan mil opciones por la cabeza, a ellos también. Entonces, no caigas en eso. No caigas ante la provocación y, sobre todo, date cuenta que esta persona con la que quieres volver y a la que le has estado dando todo, te considera de su propiedad. Y le parece pertinente que en el momento que no reaccionas como él espera, agredirte o decirte algo, pero ahora sí con el afán de lastimarte. No pierdas eso de vista. En mi libro Recuperando a mi Ex, segunda edición, que ya está disponible, trato este tema y te explico cómo darte cuenta si te conviene o no regresar con una persona, qué relaciones son salvables y cuáles no. Porque no todo ex vale la pena recuperarse. Cuando no hay reacción, ¿sabes qué estás haciendo? Lo estás dejando parado arriba del escenario con el reflector encima, solo, sin guión y con el auditorio lleno. Y chance hasta en calzones. Así de vulnerable se siente al no contestarle, porque no tiene idea qué está pasando del otro lado. Cuando le contestas, no estás solo arriba del escenario. También estás tú y estás haciendo el mismo ridículo que él. Tú decides si lo dejas arriba del escenario solo o si lo acompañas. A mí me parece que lo más inteligente es no acompañarlo. Y para más información, lo puedes revisar en mi libro. Muchas, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Aquí están mis redes sociales. Si te gustó, regálame un like y te mando un beso grandísimo.